Bueno, son 6 denuncias en total. La pregunta es si puede haber más, si han aparecido más en las últimas horas. ¿Y cuál es la situación actual de Mauro Aguirre? Entiendo que siguen contraventores, no sé si habrá declarado, si ha pedido declarar, ¿cómo seguirá en ese sentido? Sí, hasta ahora son 6 las denunciantes. En 2 de los casos, Mauro Aguirre y las 3 personas, Mario Codoni, Lucía Fernández y Leandro Fontán, han sido imputados por 7 hechos de abuso sexual. Algunos son abusos sexuales simples, otros con acceso carnal y agravados por la condición de educador. Tiene una pena de hasta 20 años de prisión esos delitos, lo cual quiere decir que los 4 imputados podrían terminar presos por esta situación. Actualmente Mauro Aguirre se encuentra detenido en lo que antes era Contraventores. Ha pedido la libertad. Hay una audiencia el día jueves que es ante el juez de garantías para que se resuelva ese pedido. Nosotros como querellantes y nosotras como querellantes vamos a solicitar que no se haga lugar. Nosotros entendemos que las situaciones padecidas han sido muy violentas, que no existen posibilidades de que el profesor Mauro Aguirre permanezca en libertad durante el proceso, porque hay posibilidad de entorpecimiento probatorio, porque han existido situaciones de mucha violencia, no solamente machista, sino física, en otras situaciones, y entendemos que realmente hay peligro de fuga también y entorpecimiento probatorio, así que nos vamos a oponer. Pero de todos modos es la justicia la que resuelve estos pedidos, así que el jueves sabremos cómo resulta la situación del profesor Mauro Aguirre. Si habían más o si podían aparecer. En relación a eso, sí. Han aparecido otras personas que se han comunicado. En realidad no han logrado realizar la denuncia, quizás por temor. Creo que todavía hay mucho miedo. Eso es lo que me han manifestado muchas de las personas que se han comunicado, que tienen miedo a hacer la denuncia, pero yo creo que en la medida en que esto avance, y ya con el avance que ha tenido la causa, es probable que nuevas denuncias se produzcan y finalmente hayan personas que declaren ante la justicia también. ¿Cuál es la situación del resto de los acusados? Los 3 acusados, Mario Codoni, Lucía Fernández y Leandro Fontán, se encuentran libres bajo fianza. Ellos les han fijado fianzas de hasta 200.000 pesos. Para poder estar libres tienen que haber aportado esa fianza, ya sea en dinero o a través de algún bien que han puesto ahí como fianza. ¿Cuál es el plazo para pagar esa fianza? Ellos la tienen que pagar una vez que sean citados por la justicia. Ya la deben haber pagado porque en otra situación estarían detenidos. Son partícipes primarios del rol concreto de estos otros 3 imputados. Eso ya lo he explicado mucho en los medios. Hay que entender la mecánica de cómo ocurrieron estos hechos. Los abusos se producen en el marco de una agrupación estudiantil, que es AUN. Esta agrupación estudiantil tiene determinadas normas de conducta que se le imponen a los militantes, así como, por ejemplo, no tener novios que sean de afuera de esa agrupación, no tener amigos que sean, o sea, no tener personas que estén por fuera de la agrupación, aislarse de sus familias. Hay incluso documentos escritos en donde esta agrupación establece este sistema de aislamiento paulatino para que estas chicas que ingresan a la agrupación terminen considerando que su único grupo de pertenencia es la agrupación. Finalmente quedan tan aisladas de sus afectos, de sus familias, de sus personas de confianza, que la única y los únicos de confianza son los integrantes de la agrupación. Lo que sucedía era que el profesor Mauro Aguirre elegía a alguna de estas chicas para tener relaciones sexuales, y en esta elección le imponía o las personas, estas 3 personas colaboraban en hacer llegar a esta chica al profesor Mauro Aguirre. ¿Y cómo lo hacían? por ejemplo, aportando su casa para que se dé alguna situación en donde el profesor quede a solas con esta chica. La llamaban a la chica y le decían que tenía que ir a una reunión, y finalmente eso no era una reunión, era una cena de cuatro, en donde dos se retiraban y la chica quedaba sola con el profesor. En el lugar ya había un acomodamiento de la situación para que el abuso se produzca. Y piensen ustedes que eran chicas muy jovencitas, entre 18 y 19 años, con un profesor de más de 60, que imponía además toda su violencia, porque las situaciones de violencia eran reiteradas en las distintas reuniones en las que se participaba. Y por otra parte, el profesor generaba una especie de situación para que él fuera considerado el máximo o la máxima autoridad, a quien había que respetar y a quien no se podía contradecir. Mauro Aguirre se hace llamar el jefe en esa agrupación, el Dios, incluso algunas chicas han dicho, y esa figura fuerte, violenta y de máxima autoridad en una institución o una organización súper vertical hace que quienes están con él respondan a sus órdenes y hagan lo que él quiere para satisfacer todos sus deseos en esa situación. Por lo tanto, la participación de estas tres personas era absolutamente necesaria para que los abusos se concreten. Ellos generaban las condiciones para que Mauro Aguirre pudiera abusar de estas chicas. Esa es la participación que han tenido. Viviana, ¿cuánto crees que Ni Una Menos, el Yo Te Creo, influyó para que esto se diera a conocer? Porque fueron muchos años de silencio, de miedos, de asco guardado, y la sororidad, ¿cuánto tuvo que ver desde tu visión de abogada feminista? Creo que 100%. Creo que esto no hubiera podido ocurrir, la denuncia me refiero, si no existiera la lucha feminista. Creo que la lucha feminista es lo que determina esto. Por eso tanto agradecimiento a todas las mujeres que dedican su tiempo, su vida, sus ideas a esta lucha feminista, porque es lo que nos hace fuertes, es lo que nos permite hablar, es lo que nos contiene. Justamente ustedes vean, todas acompañando esta lucha que es tan importante para quienes denuncian, porque imagínense el acto de reparación moral que significa que tantas personas estén acá acompañándolas y apoyándolas para que ellas sigan adelante. Creo que sin eso hubiera sido imposible.